Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Sí, hay una relación sistémica entre arte y pedagogía, en el sentido sistémica de que se retroalimentan. Y cada vez se ha tomado más conciencia de las posibilidades que tiene la pedagogía del arte para orientarse hacia formas que se desplazan de lo que es solamente la formación del artista como tal, digamos, ¿no? Sino que tiene una proyección social muy amplia, digamos, en la medida en que las artes tienen una forma de construir conocimiento y de comprender qué es la pedagogía, que es distinta a otras formas de comprensión de pedagogía y por tanto puede actuar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, digamos, con otras formas de conocimiento y con otras prácticas. Pues la relación entre arte y pedagogía es un campo que si bien no se ha tratado mucho, sí es muy importante que lo empecemos a abordar ya ni siquiera desde unas edades pues, mayores, sino que se empiece a tratar desde los niños, que ellos aprendan a generar expresiones estéticas desde su infancia y que en eso vayan construyendo como pues una consideración de ellos mismos y se potencialicen a sí mismos. Mi nombre es Víctor Leñelé, yo soy artista plástico, soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y estaba haciendo una asesoría a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde adelantamos una reforma curricular también importante, y he desarrollado otros proyectos, tanto artísticos como pedagógicos, con diversas comunidades. Yo pienso que el arte tiene, o las prácticas artísticas y las pedagogías de las prácticas artísticas tienen una cualidad, y es que involucran, yo creo, el conjunto de las facultades cognitivas del ser humano. O sea, tienen que ver con una capacidad de desarrollo de pensamiento crítico y de pensamiento analítico, por tanto de conceptualización como tantas otras disciplinas, pero involucran las facultades perceptivas, o sea, el conocimiento sensible, involucra también la relación de las emociones, de los afectos, de la empatía, la imaginación, y rearticulan la memoria, ¿entiendes? Entonces es un cruce que moviliza toda la dinámica del ser humano cuando se entiende de esa manera, digamos, ¿no? Entonces su pedagogía pone en juego todas estas facultades y yo creo que es por eso que puede extenderse a tantos campos de acción y aportar. Yo creo que es muy difícil enseñar el arte, pero hay una diferencia entre enseñar y aprender. Entonces yo creo que es muy difícil enseñar el arte, pero lo que sí se puede es aprender. Eso quiere decir, cuando hago la diferencia entre enseñar y aprender, que la enseñanza está centrada en el profesor, en lo que él va a enseñar, en lo que él sabe y si él puede eso que sabe transmitirlo. Esa es una manera de verlo. El aprendizaje está centrado en el estudiante, en lo que el estudiante es capaz de aprender, como dice la palabra, de tomar él mismo, no solo de afuera, sino de adentro también, de sacar sus propias posibilidades y potencialidades. Sobre todo en arte hablamos de las posibilidades de sensibilidad, creativas, cognitivas de diversas formas. Entonces, en arte, a mí me parece que es fundamental empezar a desplazar ese lugar para centrarse en el estudiante y ayudarlo a que él pueda, o sea, es un agenciamiento o una facilitación para que el estudiante vaya, por un lado, descubriendo los potenciales que él mismo ya tiene, una especie de alumbramiento de esos mismos potenciales, digamos, ¿no? Y facilitar los procesos de aprendizaje según el estado en el que él se encuentre y según la singularidad de cada estudiante. Entonces, implica una actitud mucho más vocacional, digamos, del docente, porque tiene que entregarse a ese ejercicio con el otro, para el otro, y ser realmente un servidor o un facilitador de ese proceso. Es la frase que siempre hay, ¿no? Que dicen que el arte no se puede enseñar, pero sí se puede aprender. Y es una frase que lo pone en un lugar ahí todo raro. Lucas Ospina, exposiciones, arte, escribir, clases, diseño. Otra que usó otro, Jaime Cerón, en una charla que tituló su charla como enseñar lo que no se puede aprender y aprender lo que no se puede enseñar. Así que es como una variación de esa misma. Pero lo que me gusta es que nuevamente está, tiene que ver con la ambigüedad. Son frases ambiguas, y esa ambigüedad lo hace uno escéptico y tal vez lo hace uno más creativo, sí. Me gusta cómo lo pone en ese lugar paradójico de formar parte como de un saber que está compuesto por cosas muy raras, hechas por muchas personas, pero también darse cuenta que hay muchas cosas que uno aprendió por su cuenta, ¿sí? Entonces es algo como una frase rara, ¿sí? Como que, pero muestra una indeterminación que me parece saludable. Hace que la gente tal vez no se coma tanto el cuento o ande esperando que siempre venga un maestro a enseñarle, y tal vez se dé cuenta pues que si hay algo que a veces uno se puede enseñar a sí mismo, en arte hay un gran potencial para eso. Otras disciplinas a veces sería más difícil, pero sí se podría hacer, pero en arte realmente hay, es un lugar que creo que se adapta muy bien como a esa condición de que tal vez no se pueda enseñar, pero sí se puede aprender, y lo que uno necesita es simplemente un espacio y algunos recursos y algún tiempo libre como para actuar dentro de eso. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Que se puede enseñar el arte, claro, pues yo soy profesor, claro, se puede enseñar a entender el arte, sí. Yo no soy partidario de que el arte es una cosa como inefable y que el arte contemporáneo no se explica. Yo creo que sí, yo creo que se puede enseñar el amor al arte, por supuesto, y se puede enseñar la disposición para ver arte. Yo creo en la educación de públicos para el arte, y creo que el temperamento artístico es educable. Yo soy Efraín Giraldo, soy profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT, crítico y bueno, curador. Yo creo en la prédica de Beuys, ¿no? De todo hombre un artista. El asunto es mirar quién aprovecha, digamos, o quién quiere hacer capital reputacional, capital simbólico con la pedagogización del arte. Digamos, el arte puede ser, el evento pedagógico puede ser arte. Eso lo planteaba Beuys cuando una de sus acciones pedagógicas, alguna de sus actividades, la fundación de su partido político, eran entendidas como obras de arte. Claro, pero digamos, es muy difícil capitalizar. O sea, me parece muy complicado cuando el Estado está ahí. Dicho en unas palabras así muy contundentes y muy aforísticas, a mí lo que no me gusta es un poco la pedagogía en el arte como una forma de gobernabilidad. Mi nombre es Juan Luis Mesa Sánchez, soy profesor de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Es claro que no todo se puede hacer desde el arte, que hay unas cosas que no se pueden tocar, o sea, que en términos de educación cívica y de muchas cosas, hay que montar una ideología para hacerle creer a la gente que a través del arte se va a poder lograr conseguir cosas. Es que una alcaldía, un país, no puede dejar de hacer eso. Pero ¿cómo comparten eso con otra serie de poderes que están jugándose ahí? Y que eso hay otra manera de educar distintas, pues. Es que, ¿qué entendemos por un niño hoy en Medellín? ¿De cuál comuna? ¿Qué está haciendo? ¿Al lado de quién? Para que venga a decir que un niño de 9 años es ingenuo o de 5 años es ingenuo cuando son capaces de hacer lo que son, ¿cierto? Entonces es como, entonces ¿cómo el arte entra ahí a...? Si son niños que incluso no pueden ir al colegio, pues entonces, ¿qué se entiende por educar hoy en día? Si educar es ir al colegio, o es ir al colegio porque hay que ir al colegio. Pues, es un montón de cosas que son complejas, ¿cierto? Y que para la oficialidad son un reto tenaz. Esa dimensión escuela-sociedad siempre estuvo vinculada al origen de los proyectos pedagógicos en arte. Y hoy parece olvidarse. Hoy parece que fuera solo una práctica de aula, orientada a procesos cognitivos, y realmente cuando lo que se hizo en Colombia fue vincular la escuela a la cultura, lo que atraviesa el proyecto pedagógico del arte es una dimensión política mucho más compleja. Bueno, mi nombre es Carlos Mario Jaramillo, trabajo en EAFID en el Departamento de Música y en el Proyecto 50 como asesor pedagógico de innovaciones tecnológicas en educación. y además soy docente de cátedra en la Universidad de Antioquia. Bueno, yo creo que en Colombia hemos tenido, en términos de políticas educativas, para la educación, pues hemos tenido un retraso grandísimo. Yo diría que apenas en la última década comienza a buscarse una reflexión seria sobre el asunto, después de un olvido de casi 30 años del área artística en la configuración de los currículos oficiales. Yo esperaría que esta nueva generación que viene detrás y la certificación de nuevas licenciaturas en artes en Colombia esté generando y gestando los maestros que va a necesitar el siglo XXI en artes, porque el registro definitivamente en la configuración del urbano ha cambiado ostensiblemente. Yo pienso que el arte sí se puede enseñar. Uno educa una visualidad, uno educa una manera de comportarse con una sociedad y una manera de sensibilizarse para relacionarse con el mundo. Y a través de esa manera en que uno va educando y formando, los sujetos son diferentes y se comportan en sus comunidades, en la medida de lo posible, diferente, ¿cierto? Entonces yo pienso que ese trabajo de educar una comunidad de estudiantes puede ayudar a su vez a trascenderse a sus contextos urbanos, rurales, entornos familiares, porque el arte lo que te hace es tener otra noción frente a la vida, frente a tu mundo inmediato, frente a las relaciones que construyes con tu familia, con tus amigos. Entonces esa mirada interior, que a su vez se refleja en un contexto inmediato, en la medida en que ese sujeto va evolucionando y va adquiriendo unos conocimientos, se comporta diferente, ¿cierto? Uno lo puede apreciar en los estudiantes, la manera como llegan y la manera como luego hablan, se expresan, se relacionan. Entonces pienso que eso a su vez se va a transmitir a sus familias y a sus entornos inmediatos. Me llamo Edith Arbeláez, soy artista egresada de la Universidad Nacional. Actualmente soy la directora del área curricular de artes y soy profesora tanto del pregrado como de la maestría de artes de la Facultad de Arquitectura. Pascual Gaviria. Yo creo que un artista sí es capaz de despertar cierta sensibilidad, un artista sí es capaz de señalar cosas que a una persona que antes no las había visto, no las había visto de esa manera, o no había encontrado como nada especial ahí, le marque y le dé una especie de clic las vainas. Yo creo que eso sí funciona, y yo creo que los artistas sirven para eso. Creo que los poetas también sirven para eso. Creo que cuando a vos es un pelado que nunca ha leído un poema, que nunca ha mirado con ciertos ojos distintos a los de la cotidianidad lo que ese poema señala y se lo lees, incluso a veces toca explicárselo o leérselo dos veces o hacerle un énfasis o no sé qué, puede descubrir cosas especiales y decirle, no, pues es que no solamente este poema mira esto así, mira este otro como mira tal cosa. Entonces yo creo que ahí se pueden ver cosas interesantes. Hay un poema que de una poeta polaca que se llama Wisława Szymborska, que es premio Nobel, que tiene un poema sobre la vaina del terrorismo, que se ha vuelto tan un asunto de noticia y que es un asunto que solamente como que le tenemos una mirada, y hace un poema mirando el terrorista desde afuera, como viendo, ahí entró alguien, ya casi va a estallar la bomba, ahí salió con el mísero paraguas en la mano, no sé. Por ejemplo, esas cosas le dan a cualquiera que ve el terrorismo como un asunto de prensa, que se mueve diario, una mirada distinta, una mirada que despierta una sensibilidad especial sobre el tema. Yo creo que los artistas sí pueden hacer esa alfabetización que no me gusta y no sensibilización. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Yoko Ono, escuchemos Mom's Only Looking for Her Hand in the Snow, de 1970. Thank you. conditioners, ma'am. Darío Ruiz Gómez, crítico de arte y escritor, y miembro fundador con Leonel Estrada de la Bienal de Medellín. Siempre, desde el comienzo, las bienales las planteamos bajo una pedagogía. Pedagogía quiere decir precisamente la presencia de un espectador activo. Hoy, como dice Ranciere, hay que buscar un interlocutor, ¿no es cierto? Bueno, el papel de Leonel Estrada en Medellín fue fundamental en el concepto de un cambio respecto, digamos, a la concepción del arte en una sociedad que permanecía enclaustrada, una sociedad endogámica, una sociedad cerrada a la mirada del mundo. Pues hacia el año 53, 54, cuando aparece Leonel, este provincianismo era exacerbado y uno se sentía morir. Y aparece Leonel con la incorporación, digamos, a través de grandes exposiciones donde trae a los grandes artistas. Yo recuerdo que estaba todavía estudiando cuando vi la exposición de Alejandro Obregón, que fue para mí un impacto muy grande. Trajo a las conferencias a Marta Traba con la presencia de un público impresionante, porque Marta Traba había inaugurado en la televisión, que todavía era en blanco y negro, una serie de conferencias sobre el arte, y había comenzado a fustigar la vieja academia y abrir en cierto modo una perspectiva a la gente nueva, a las nuevas sensibilidades en esta sociedad. Sí, Leonel ha tenido, primero, un profundo conocedor del arte contemporáneo, del arte moderno, y también una cosa que me parece muy importante, y es la pedagogía sobre el arte moderno, es decir, no entrar en un choque abierto a decirle a la gente que es una idiota porque no entiende de salida el arte que se le presenta. Entonces, esa capacidad de Leonel fue enseñar que el arte tenía otra sensibilidad, que había otra lectura del color, de la estructura del cuadro, que ya no era solamente el dibujo clásico, sino que también era un tipo de dibujo como el del expresionismo, que lo abstracto existía y que había pues unas grandes posibilidades nuevas hacia una nueva sensibilidad, acompañada de su conocimiento de la música, del rock en ese momento, de la poesía moderna, etc. El arte no se puede producir, ni hay un cambio sin una nueva sensibilidad, una nueva receptividad, y eso es lo que ha sucedido en Medellín. Entonces yo creo que ahí hoy eso se le debe a Leonel, y es un legado de Leonel que sigue abierto. Yo soy Juliana Restrepo, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. El Amigo Platino es un galardón que lanzamos este año, 2011, en el Museo de Arte Moderno como continuidad al programa de Amigos MAM, que también fue lanzado este año. El plan de amigos del museo tiene 4 categorías que se diferencian por los montos y por los beneficios que obtiene cada una de las categorías. Pero finalmente, ser amigo del MAM es algo que alguien decide. Este año lanzamos el galardón Amigo Platino, y esa sí es una categoría que la persona no decide, sino que se la ha ganado con su trabajo y esfuerzo y decisión durante toda su vida. También pensando pues que es muy importante reconocer tanto a personas como instituciones el trabajo y el aporte que hacen a la cultura y al arte de la ciudad de Medellín o de Colombia. Este año fue entregado por primera vez al señor Leonel Estrada. Leonel Estrada pues ha sido un hombre que, pues si bien su profesión fue la odontología, él muchos años se dedicó a la odontología, siempre también estuvo pintando y apoyando, digamos, la difusión del arte, los proyectos de arte en la ciudad, los proyectos culturales, siempre con una visión de que la cultura y el arte eran supremamente importantes para Medellín, y por eso quiso apoyarlo y consiguió una cantidad de amigos que se unieron, pues digamos, a sus campañas culturales y artísticas, tal es el caso pues de las Bienales de Arte. Entonces, desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, el Museo de Arte Moderno venía con la idea de hacer un reconocimiento a Leonel Estrada por esta labor, pues que prácticamente es un legado, digamos, para la escena artística del país. Y es por eso que decidimos este año entregárselo. Además, pues venía con una medalla y también con una carta donde se le hacía pues un reconocimiento a quien con su vida y obra ha hecho aportes significativos al desarrollo y la promoción de la cultura y el arte en el país, no solamente localmente. Pues si recordamos las Bienales de Arte, eso, como mencionaba hace un momento, eso es un aporte grandísimo, todavía la gente lo recuerda, y este pues es un maestro que hoy, con la edad que tiene, sigue trabajando y pensando en el arte y en la formación de niños y en la formación de jóvenes, es decir, no descansa. Fundiciones MAM propone. De Teorema, escuchemos Soporte, del año 2005. Somos tuyos.